brothers and sisters beneath the sun. And this makes us feel strong, nothing can tear us apart. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Mutat de Benidorm. Somos los alumnos de cuarto B. Hoy tenemos una invitada especial en nuestro programa. Ella es Ainhoa Pinedo, pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Hola, soy Marcos. Ahora te voy a preguntar Hola, Marco. Dos preguntas. Vale, dime. ¿Cuánto tiempo entrenas al día? Pues más o menos entreno entre la sesión de entrenamiento de por la mañana y la de por la tarde unas 5 horas al día. ¿Y cuántas competiciones has quedado primera? Uy, pues la verdad es que ni me acuerdo, porque llevo compitiendo desde que tenía 6 años y tengo ya 31. Y he ganado muchas carreras, entonces ahora mismo no sé decirte el número exacto, pero yo creo que más o menos más de 30 carreras. Hola Ainhoa, me llamo Brian. Hola, Brian. Yo también te voy a hacer dos preguntas. ¿Te gustan los videojuegos? Vale. Pues sí, me gustan mucho y además los uso cuando voy de viaje, muy lejos a competir, como por ejemplo cuando viajo a China. Me gusta jugar a los videojuegos. Tengo una Wii y una consola chiquitita para los viajes. ¿Y has viajado a otros continentes? Sí, he estado en África, en América del Sur y en Asia. Gracias. De nada. Hola, me llamo Antonio. Hola, Antonio. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer los estiramientos? Pues los estiramientos es una de las partes más importantes del entrenamiento y se hace siempre al final de cada entrenamiento. Más o menos le dedicamos una media de 30 minutos al día. Wow. ¿Por qué ciudades has pasado? ¿De España o del mundo? Del mundo. Pues, a ver, he estado en países como Italia, he visitado Milán, Roma, he estado en Francia, en París, en Inglaterra, en China, en Brasil, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Marruecos, Argentina y no me acuerdo de más, muchos países. Gracias. De nada. Hola, me llamo Daniel. Hola, Gabriel. Daniel. Daniel, como mi primo, Daniel. ¿Te gustan los animales? Me encantan los animales. Y de hecho yo tengo dos perros muy grandes. Uno que es un San Bernardo, que es como el de la película de Beethoven. Súper bonito y cariñoso. Y otro que es un pastor alemán. ¿Has corrido la media maratón de Benidorm? Pues no. La de Benidorm precisamente no la he corrido nunca, pero me gustaría ir a hacerla porque me gusta mucho correr en media maratones. La hacemos, se hace en noviembre. Qué bien, pues miraré la fecha porque a lo mejor me apetece hacerla y voy allí. Se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El Serrín, a Serrín, el Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín, el Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín. Mocos de resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, a Pinocho hay que arreglar. El Serrín saliendo está. Serrín, a Serrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín. El Serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, reparado el niño está. El Serrín saliendo está. El Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín. El Serrín, a Serrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, a Serrín. El Serrín saliendo está. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Hola, me llamo Elena. Hola, Elena. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo empezaste la vida del atletismo? ¿Cómo qué? ¿Cómo empezaste la vida del atletismo? Pues mira, empecé en el colegio con 6 añitos, porque en las clases de educación física, pues a mí siempre me gustaba correr y correr y correr. Y entonces mi profesor de educación física un día me dijo: Oye, pues te podías apuntar al club de atletismo que tenemos porque te gusta mucho correr y así empecé. Con 6 años me apunté a un equipo de atletismo de mi ciudad, de Algeciras, y ahí fueron pues las primeras veces que iba a las pistas de atletismo a entrenar, ya iba a algunas competiciones. ¿Cuántas medallas de oro has ganado? Pues medallas de oro, tengo muchas, la verdad. Pero sobre todo las más importantes, que son las de los campeonatos de España, tengo 10 medallas de oro. Y primeros puestos en carreras también internacionales, pues tengo 3. Hola, me llamo Leila. Hola, Leila. ¿Te gusta estirar en la playa? Me encanta estirar en la playa, porque además yo soy de una ciudad de la playa, en la playa, que es Algeciras, y entonces desde pequeñita siempre me ha gustado ir a correr a la playa y luego hacer estiramientos allí, después de pegarme un baño. ¿Te gustaría improvisarnos una canción? ¡Uy! ¿Una canción? No, qué va, no me gusta nada cantar. Me gusta mucho la música, porque además en mis entrenamientos siempre entreno con música, pero no me gusta cantar, soy muy mala, muy mala. ¿Qué música escuchas cuando entrenas? Pues me gusta un poco de todo. Yo de pequeña también, además de atletismo, hacía ballet y también me gusta música clásica. Entonces, en los entrenamientos me gusta escuchar de todo tipo de música, música de ritmo, como de discoteca, y música también relajante. Hola, soy Emma. Hola. ¿Cómo comes antes y después de entrenar? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo comes antes y después de entrenar? Pues cuando hago el entrenamiento de por la mañana, pues hago un desayuno normal, pues un vaso de leche y con café, unas tostadas y un zumo de naranja. Y luego cuando entreno por las tardes, pues hago una merienda, como todo el mundo, un poquito de café también y alguna barrita de cereales. ¿Cuál es tu rival más fuerte? Tengo muchas rivales fuertes, pero sobre todo cuando compito en campeonatos internacionales, las rivales más fuertes son las rusas y las chinas. Hola, me llamo Julieta. Hola, Julieta. ¿Cuántos trofeos has ganado? Pues ese número sí que no sé decírtelo, porque desde que empecé pequeñita he ganado muchos trofeos, tantos que ya mi madre dijo un día, ya no entra ningún trofeo más en casa. Entonces, desde hace mucho tiempo, cuando gano un trofeo, me gusta mucho regalárselo a los niños. ¿En qué competición te ganaste tu primer trofeo? Pues mi primer trofeo fue en una carrera en mi colegio, con solo 5 añitos, y fue una carrera de 1 kilómetro, y quedé primera. Gracias, esas eran mis preguntas. Vale, gracias. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria, amigo online. Estamos en el colegio, el Mortal de Medidos. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see Joan. Hola, Joan. ¿Por qué te gusta el baloncesto? El baloncesto es un deporte que me gusta mucho, mucho, porque tengo dos hermanas que juegan en un equipo de baloncesto. A mí no se me da bien el baloncesto, pero me gusta siempre verlo y sobre todo ir a los partidos para ver a mis hermanas. ¿Qué fruta es tu favorita? Uf, el melón. Hola, me llamo Iker. Hola, Iker. ¿Cuál es tu paisaje favorito? ¿Cuál es mi? Paisaje favorito. ¿Mensaje? ¿Cuál es tu paisaje favorito? Ah, paisaje, la playa. Ese es el paisaje que más me gusta. Siempre, siempre, desde que estoy pequeñita, la playa. Porque me gusta ir a nadar, a bañarme y tomar el sol. ¿A dónde te gustaría viajar? Pues me encantaría viajar a Egipto, porque me encanta la cultura egipcia y desde pequeñita también quería ser arqueóloga y visitar las pirámides de allí. Hola, me llamo María. Hola, María. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es tu trabajo? Pues ahora mismo mi trabajo, además de entrenar, porque entrenar y ser atleta profesional es un trabajo, tengo otro trabajo que es en un estadio de atletismo, en un gimnasio, y trabajo como entrenadora. ¿Tienes hijo o hija? No, no tengo hijo. Se vuelve de esparto cuando llega la despedida. Hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Poco de suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrán su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Hola, me llamo Malena. Hola, Malena. Te voy a hacer dos preguntas. Vale. ¿Te gustaría hacer otro deporte? Pues sí, y de hecho, cuando tengo vacaciones de mi deporte, de atletismo, me gusta hacer otros deportes como nadar, coger la bici. Por eso en verano también compito en un deporte que se llama triatlón. Que el triatlón, no sé si lo sabéis, es nadar, bicicleta y correr. ¿De pequeña te gustaba hacer otro deporte? Sí, de pequeña mi primer deporte con tan solo 3 años fue natación. Además, hacía luego, con 6 años empecé a hacer atletismo y estuve 8 años haciendo ballet. Ah, vale, gracias. De nada. Hola, me llamo Maya. Hola. Te voy a hacer una pregunta. A ver, dime. Si alguien te dice algo malo, ¿cómo reaccionas? Bueno, depende de lo que me digan, pero normalmente cuando alguien dice algo malo, ¿sabes qué es lo mejor? No hacer caso. Hola, me llamo Hola. Julia. Hola, Julia. ¿Has ido a alguna ciudad extraña que no conocías? Pues sí, he estado en muchas ciudades extrañas que no conocía, como por ejemplo una ciudad en China, muy grande, que se llama Shanghái. ¡Qué guay! Y otra ciudad que sí, y otra ciudad que visité la última vez en Brasil, que se llama Sao Paulo y que tiene 22 millones de habitantes. ¡Wow! ¿Tienes algún deporte que quieras probar? Pues sí, hay muchos deportes que me gustaría probar, como por ejemplo la escalada, me gustaría probarla, y me gustaría probar también deportes acuáticos. Muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias a ti, guapa. llamas? Radio Solidaria Amiga Online y Radio Salami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Hola, me llamo Marco. Hola, Marco. ¿A cuántas carreras has corrido? ¿Desde que soy pequeña? Sí. Pues, si te digo la verdad, yo creo que pueden ser más de 500 carreras. ¿A cuántos entrenamientos vas a la semana? Pues, yo entreno todos los días de la semana, de lunes a domingo. Gracias. De nada. Hola, me llamo Manuel. Hola, Manuel. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué ciudad te gusta más? ¿De España o del mundo? Del mundo. Pues, de las que he visitado. Sí. París. Es una ciudad que me encanta. ¿Cuál era tu afición de pequeña? Pues sobre todo mis aficiones de pequeña eran bailar y hacer deporte, todo tipo de deporte. Gracias. De nada. Hola, me llamo Lucy. Hola, Lucy. ¿Te has caído en una carrera? Pues sí. Además, hace poco, hace menos de un mes, me caí en bicicleta en una competición de triatlón y me hice mucho daño. Me tuvieron que coger puntos en el codo y me tuvieron que llevar al hospital. Pero bueno, gracias a Dios no me pasó nada. ¿Qué te inspiró para hacer deporte? ¿El qué? ¿Qué te inspiró para hacer deporte? Pues no sé, porque ya estando en el colegio siempre fui una niña que le gustaba jugar a todo. Me gustaba jugar al fútbol con los niños, me gustaban las carreras de atletismo, me gustaba el baloncesto. Entonces, desde pequeñita, el deporte ha formado parte de mi vida. Hola, me llamo Lucía. Hola, Lucía. ¿Has corrido por Benidorm? Pues no he corrido nunca. Sí que he estado de vacaciones por allí, pero nunca he corrido en Benidorm. Y la verdad es que me gustaría, porque ya me ha dicho un compañero tuyo que hay una media maratón allí en noviembre. Entonces, a lo mejor gustaría ir. ¿Te gusta Benidorm? Sí, me gusta mucho la playa y esos edificios tan altos que tienen. Me gusta mucho. Pues nosotros estamos aquí, si quieres venir. Pues me encantaría ir a veros. Y si voy a correr por allí, os aviso seguro para que vengáis a verme en una carrera. Ainhoa, dime, sí. ¿El trabajo y las competiciones, los entrenamientos y todo eso, te impiden hacer otras cosas que te gusten? Pues sí. Ese es uno de los pequeños problemas que tiene dedicarte a entrenar las horas, pues porque no tienes tiempo muchas veces para quedar con los amigos, no tienes mucho tiempo para pasar con la familia, no tienes tiempo para viajar por ocio. Siempre los viajes son por competiciones y muchas veces cuando viajamos a las competiciones hay tan poco tiempo que a veces no nos da tiempo ni a visitar la ciudad. Hola, Ainhoa, me llamo Mauro. Hola, Mauro. ¿Cuántos años llevas corriendo? Pues llevo corriendo desde que tenía 6 hasta ahora que tengo 31. Más de 20 años corriendo, imagínate. ¿Y en total cuántas medallas tienes? Pues no las puedo ni contar. Yo creo que puedo tener medallas y trofeos más de 100. Muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias a ti. Hola, me llamo Alex. Hola, Alex. ¿Qué comes cada día? Pues como de todo, porque como soy deportista tengo que llevar una dieta muy equilibrada. Entonces como mucha fruta, muchas verduras, pescado, carne, muchas ensaladas y mucha pasta. Hola, Ainhoa, me llamo Never. ¿Cuál es tu sueño? Hola. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos. ¿Cuántos años has hecho baile? Pues ballet hice 8 años. Hola, me llamo Bea. Hola, Bea. ¿Corres muy a menudo? Pues sí. Bueno, no sé si lo sabéis, que yo lo que hago es marcha, que es andar rápido. Y correr es, digamos, como una parte de mi entrenamiento. Entonces, cuando empezamos la temporada, pues siempre el primer mes o el primer mes y medio me dedico solamente a correr. Ya luego, pues empezamos haciendo marcha y todo el resto de temporada, que son más o menos unos 8 meses, pues solo hago marcha. ¿Te costó mucho alcanzar ser atleta? Pues sí, sobre todo al nivel al que compito ahora, porque estoy entre las mejores del mundo, pues sí que ha costado muchísimos años de esfuerzo, muchísimos años de sacrificio y sobre todo mucha, mucha constancia. Hola, buenas tardes, soy Karina. Hola, hola Karina. ¿Cuántos años llevas viajando? Pues viajando con las competiciones, más o menos desde que tenía 15 años, empecé a viajar a nivel internacional, es decir, con 15 años ya empecé a competir con la selección española. Y desde los 6 años hasta los 15, pues viajaba, pero solamente por España, a nivel de Andalucía, porque yo soy de una ciudad de Cádiz. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine y siempre, siempre, siempre que puedo intento ir por lo menos 2 veces al mes, porque me gusta mucho ver películas y sobre todo cuando viajo y hago viajes tan largos, me gusta llevarme en mi ordenador pues un montón de películas para poder ver. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Pues tengo muchas. Por ejemplo, todas las de Indiana Jones me encantan. Y otras películas más actuales, pues hay muchas que me gustan, como por ejemplo las del Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias, me gusta también. Hola Ainhoa, buenas tardes, soy Diego otra vez. Hola. Bueno, ya estamos acabando, solamente pues quedo yo por hacerte ese par de preguntillas y, sí. Y bueno, vamos allá. Para ti, Ainhoa, ¿qué es lo mejor y lo peor de la vida de ser atleta? Pues, a ver, lo mejor, como te puedes imaginar, pues aparte de los viajes, pues la satisfacción de cuando consiguen las cosas, ya no solo el ganar carrera o no ganarlas, ¿no?, sino el superarte a ti mismo, el ir mejorando año a año, mejorar marcas, ¿no?, también. Sí, mejorar marcas personales cada temporada y ver cómo vas subiendo escalones, ¿no?, y cómo desde que empezaste pequeña a nivel de colegio, pues ha llegado un momento en el que estás compitiendo con las mejores del mundo. Ahí te das cuenta de todo lo que has conseguido, sí, y de que ha merecido la pena. Claro. Y lo peor, pues muchas veces el sufrimiento diario, ¿no?, de entrenar, de no dejarlo nunca, de no abandonar, de ya esté lloviendo, esté nevando, estemos a 10 grados bajo cero. Pues eso, el sacrificio del entrenamiento diario. Ya. Y por último, no sé si has pensado alguna vez a qué te gustaría dedicarte cuando te retires como atleta. Sí, claro que sí. Además ya también tengo una edad para ir pensando en eso. Ya. Pues aparte de ser licenciada en INEF, soy entrenadora nacional de atletismo y es lo que me apasiona. El poder enseñarle a los niños, sobre todo a los niños pequeños, todo lo que yo he ido aprendiendo y todo lo que el deporte me ha dado en la vida en general. Muy bien, pues quizás además de una brillante atleta, en el futuro seas también una estupenda entrenadora. Ojalá que sí, Pues sí, porque es algo que me apasiona y que espero tener también grandes resultados en eso. Pues nada, Ainhoa, te deseamos lo mejor. Decirte que estos días atrás estuvimos leyendo un poco tu currículum en clase. Sí. Vimos un par de fotos tuyas. Algunas niñas dijeron, ah, mira qué chica tan guapa, ¿no? O sea, y deportista. Les hizo mucha gracia. Y luego también les puse algunos vídeos en YouTube, ¿no?, de lo que es la marcha atlética, porque quizás sí, es un poco más conozcan. Popular lo que es el fondo o las carreras de velocidad. Y, sí. Y la marcha, pues había algunos que no la conocían, ¿no? Y les resultó muy curioso el hecho de ver cómo se hace, cómo se mueve, ¿no? Sí. Esos movimientos de caderas un poco. De cadera, sí. Bueno, pues nada, un saludo, ¿vale? Que te va muy bien y nada, un placer. Muchísimas gracias y nada, me ha encantado escuchar a los niños porque me encantan los niños. Y nada, si me das un email o algo, desde la semana que viene voy a viajar a China porque me han llamado para una competición internacional y desde China os mandaré un vídeo y un saludo y un beso muy grande. Vale, pues sí, Mada te pasará un email. Gracias otra vez y mucha suerte. Chao. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus tu n'as pas changé, toujours le même parfum léger, toujours les mêmes petits sourires qui ont dit l'on sans vraiment le dire. Non toi non plus tu n'as pas changé, j'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé. Je suis toujours l'apprenti baladin